Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 4 de febrero de 2015. Ya una vez más se recordará el aniversario de la Constitución mexicana, que ya no tiene el mismo rostro de hace 200 años, ya no tiene nada que ver, y todavía siguen haciéndola pedacitos, siguen sin respetarla. Y así es como México está perdiendo su nacionalismo, por decirle así, su patriotismo, su entrega a la patria. Y pues va parejo, no solo en lo político, en lo jurídico, sino también en lo económico, en lo fiscal. En lo económico estamos patas arriba. De eso vamos a hablar el día de hoy, además de las patas arriba de Galeano que vamos a estar transmitiendo. Y también me acordé de un material que produjo el buen amigo Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Y pues es también lo quiero compartir, son décimas dedicadas a radioeducación y a sus trabajadores y a una radio pues cultural que de plano empezó a dejarlo de ser y pues a colocar todas las sinvergüenzadas de los partidos políticos que quieren seguir agarrando hueso, chupando hueso a costa de todos los mexicanos. Pero bueno, se me pasaba decir, como de costumbre, que nos apoya en los controles técnicos también como de costumbre Raulito Núñez, un buen carnalito ya de muchos años, muy atento al trabajo que le corresponde hacer, aunque sean las 5 de la mañana. Juan Antonio Vázquez seguramente también ya vendrá por ahí en camino. No doy los teléfonos de aquí porque todavía no hay quien los atienda. Así es que en el momento en que lo voy a pasar, o a Canales, pues entonces ya les compartiré o les recordaré los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. En la parte musical, además de todo esto que común de los días miércoles, el semanario, algunas lecturas, vamos a hablar también del gasto social que está cayendo de manera acelerada porque la economía mexicana no está creciendo, sino está involucionando, por lo visto. Cada vez más pobres, cada vez más falta de empleo, de trabajo. El empleo está por los suelos. Y mientras en América Latina están creciendo el asunto del gasto social, en México se está retrayendo. Ya somos de los últimos de América Latina en ocupar los ingresos en el gasto social. En la música, le decía, vamos a escuchar, acabo hace poco de descubrir al grupo de Son Jarocho, pero renovado, de los Cojolites. Cantan pues sones muy tradicionales, pero también componen, arreglan y hacen loqueras ahí con el Son Jarocho, es lo que quisiera compartir el día de hoy. No lo había traído, de hecho es un disco que me obsequiaron y ni traigo la cajita, así es que vamos a escuchar, por favor, Raulito, a los Cojolite. Los Cojolites, interpretando el son sin fin, comentando con mi amigo Raúl Núñez, le decía que estoy prácticamente descubriendo este material. Y la verdad es que está sabroso. Voy a repetir lo que dije al inicio del programa. Aunque traen varios sones de la tradición musical jarocha, los clásicos, el cascabel, el balajú, el coco, el pajarocú, esos, todos esos, pero también hacen sus propios arreglos, composiciones y letras, eso es muy interesante, de los Cojolites. Son 5:12 a.m, ya está allá en los teléfonos el señor Juan Antonio Vázquez, y se los recuerdo para aquellas personas que pues tienen algo que decir, como don Manuel Munguía, que todavía ni entramos al aire y ya está llamando. Siempre tiene un mensaje que compartir. A veces, a cual más rabiosos y radicales, con mucha razón, frecuentemente. Y bueno, aunque no compartamos lo dicho, si compartimos la necesidad de la libertad de expresión, todo mundo, todos los mexicanos, mexicanas, tenemos derecho a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, en la medida también en que no lo hagamos de manera burda y camotera, pues vale la cuestión. Le decía que había traído yo el texto de don Carlos Fernández Vega. Muchas veces se mete el señor Fernández Vega, bueno, es su tema, es México, sociedad anónima. Entonces se mete en cuestiones de economía, mucha economía. Entonces, para fines radiofónicos, pues como que hablar del 0.00% del PIB entre 1990 y 2009, son datos que sí los escucha uno, pero a estas horas, pues, por un lado, yo que los leo, los comparto, y por otro lado, la gente que está despertando con datos macroeconómicos. Pero selecciono parchillas significativas de lo que escribe él, y me pareció pertinente traer esto para compartirlo con nuestro querido auditorio. Y dice, se llama "Con Enrique Peña Nieto cae el gasto social en México y mientras tanto crece en América Latina". Parece que el gobierno mexicano está empeñado en obtener el mayor número de medallas negras en materia social. Entre las más recientes, que no las únicas, destacan las obtenidas por ocupar el último lugar latinoamericano, en lo que a salario mínimo se refiere, por registrar un mini ingreso inferior a la línea de pobreza, por contar con el mayor número de ninis, que ni estudian ni trabajan, y por ser el único país de la región, donde no se abatieron los indicadores de pobreza. Pues bien, ahora la CEPAL le otorga una medalla negra más a México por ser el único país latinoamericano, de la mano de Venezuela, en el que se redujo en términos absolutos el gasto público social, esto entre 2012-2013, ya con el PRI otra vez en el gobierno. Aún así, en la nación sudamericana, en Venezuela, ese tipo de erogación duplica la registrada en la nuestra. De hecho, con todo y bloqueo, Cuba, es la que registra el mayor gasto social en América Latina, el cual resulta cuatro tantos superiores al mexicano. Cuba, socialista. Bueno, este organismo especializado de la ONU, la CEPAL, señala que en Latinoamérica existen notorias diferencias entre las naciones que le integran, no solo en cuanto a la cantidad de recursos que efectivamente pueden movilizar hacia los sectores sociales, sino también respecto al esfuerzo macroeconómico que presenta el presupuesto público social. Dice la CEPAL, naturalmente, la capacidad de dar mayor prioridad macroeconómica al gasto social depende de un sinnúmero de variables económicas, políticas y sociales. Una de las variables determinantes son los ingresos fiscales que imponen un cierto límite al presupuesto total. Por lo visto, es lo que está ocurriendo aquí en México con los ingresos fiscales, pues cómo no, si en lugar de emplearlo en gasto social, en gasto público, lo emplean en las elecciones, en pagar comerciales, en pasar comerciales en la televisión, en estimular con recursos a los candidatos y a nosotros, los candidatos que seríamos en este caso nosotros. Ellos son los candidatos y nosotros los que todavía se dejan, los candidatos, de creer que la clase política dice la verdad y que nos va a cumplir lo que promete. Ya lo sabemos, cada sexenio es lo mismo, cada cambio de gobernador, cada cambio en el poder legislativo. Y en el caso de México, vamos para atrás. Una serie de datitos más. Dice que don Carlos Fernández Vega, que en este sentido, en el incremento regional del gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto, de casi 14% en 1990 a 19% en 2012-13, en este se registra una gran heterogeneidad, tanto en los niveles iniciales de gasto social, en porcentajes del PIB, como de los niveles actuales en 1990-91. Países como Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago destinaron menos de 7% del producto a los sectores del Producto Interno Bruto a los sectores sociales. Por el contrario, Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela destinaron a esos sectores 15% o más. Así está la situación y hasta ahí llego, porque los demás ya son datos como de ese naturaleza macroeconómicos que pues, como lo dije hace un momento, a esta hora, pues, nos hasta duele la cabeza. Ya son 5 de la mañana con 20 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad, y vamos otra vez con los cojolites, por favor, Raulito. Y este es un son tradicional, es el balajú. Ya son 5 de la mañana con 25 minutos prácticamente, escucha usted, del campo y de la ciudad. Nos llamó el antropólogo Braulio Herrera, que nos recuerda que no dimos la fecha en Nahuatl del día de hoy. Tiene razón, amigo Braulio. Se me pasó por estar hablando de otras cosas sobre la radio y sobre radioeducación. Pero el día de hoy, en el calendario Tonalámatl, corresponde a la fecha Seitzcuintli. Seitzcuintli, que quiere decir uno perro. Y a continuación vamos con a presentar, como lo hemos venido haciendo en estos programas más recientes, no una sino dos o tres cápsulas de Patas Arriba, la historia del mundo al revés, que consideramos que siguen siendo muy vigentes, aunque el libro lo escribió Eduardo Galeano a fines del año 2000, pues para el 2015 sigue siendo perfectamente vigente. Y tengo aquí mi listita. Esta escuela del mundo al revés contiene un curso básico de injusticia, un curso básico de racismo y de machismo, cátedras del miedo, un seminario, además clases de corte y confección, un seminario de ética, también clases magistrales de impunidad, una pedagogía de la soledad y la contraescuela, la traición y promesa del fin de milenio. Aunque ya es un poquito tarde y nos va a estar ganando el himno, creo que lo vamos a dejar preparado. Vamos a ir a las 7, pero creo que vamos a corregir como para que más o menos a las 5:30 tengamos nuestro semanario. Entonces regresamos con los cojolites, por favor, Rulito. Y esta es una pieza que entiendo yo, que Sismeña, tú me dirás qué opinas, Raúl Núñez, que él es de por aquellos rumbos, bellos del Istmo, de Tehuantepec. Y esta se llama La Erlinda. Lerlinda sí tiene un dejo ahí de istmeño. Pues son regiones que, pues emparentadas allí en lo que se refiere al clima, al estilo cultural, jarocho, teco, tehuano, ahí se las llevan en los albures. Son 5 de la mañana, con 33 minutos y cachito. Escuche usted del campo y de la ciudad, y vamos a ir derechito a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y regresando reportaré las llamadas. Aquí está una de don Manuel Munguía, que si la leo ahorita se me va a retrasar el seminario, entonces mejor regresando, por favor, Raulito. Inicio nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del pasado miércoles 28 de enero. De hecho, todavía me dio tiempo de consignarla. Lo que dice Murillo, así con, hay una foto de él que parece que está rezando, dice que incineraron a los 43, esa es la verdad histórica, dice Murillo, y dice también que existe evidencia suficiente para cerrar el caso. Y por otro lado, hay una prisa oficial por concluir la investigación, es lo que le dicen los padres de familia. Peña Nieto, mientras tanto, pide que no nos quedemos atrapados en esa tragedia. Dice que también han marcado y han dolido a su gobierno, pero ya lo quieren borrar de la lista. Y por otro lado, el mismo día que se informa esta situación de la verdad histórica, según Murillo, blindan cientos de agentes de la Policía Federal la autopista México-Acapulco. Todo lo que, los 4 meses en los que había una mentira histórica, si ahora es la verdad histórica, que parece que los padres no lo aceptan, puesto que la rechazan, puesto que falta esclarecer al menos 10 puntos entre ellos, que no hay certeza jurídica, y adelantan que llevarán todo el proceso ante la justicia internacional, como ya lo hicieron, ya nos enteramos. Las notas son de Gustavo Castillo, Fernando Camacho Servín, Rosa Vargas, Rosia Elvira Vargas, y ya. El mismo Murillo, el de la verdad histórica, dice que los Guerreros Unidos fueron quienes asesinaron a los 43 normalistas, incineraron los cuerpos y arrojaron los restos al río San Juan, reitera, a pesar de que muchos expertos dicen que esto es imposible, pero esta es su verdad histórica. Y dice que son pruebas científicas. Y por fin alguien que tendrá el cargo por desaparición forzada es el exalcalde Abarca, que era medio líder de los Guerreros Unidos y a la vez autoridad ahí en Iguala. También por otro lado se defiende el gobierno diciendo que no hay una sola evidencia de la participación del ejército, y ya que los alumnos fueron confundidos con un grupo rival. Insisten con sus verdades históricas. La nota es de Gustavo Castillo García. Padres y madres de los alumnos rechazan la versión de la PGR y pedirán la intervención del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y de la Comisión Internacional de derechos humanos. Les faltan evidencias científicas de que sus hijos hayan sido ejecutados y quemados, y dicen que la indagatoria no es concluyente. Hay intencionalidad política de cerrar el caso. La nota es de Fernando Camacho Servín. Y lo que leíamos al inicio, Peña Nieto pide no quedarnos atrapados con la tragedia de Iguala. Son hechos dolosos, lamentables, pero hay que avanzar, dice, como no tiene familias ni hijos ahí entre estos. Pues claro, son campesinos, indios, pobres. Y insiste en su ofrecimiento de castigo a los responsables. A ver a qué horas. La nota de Roselvira Vargas. En otro orden de asuntos, ya 27 días, ya llevaban hasta el miércoles pasado 27 días de huelga de hambre, Brian Reyes y otros activistas presos. Este cuate, Brian, lo agarraron a él y a su chava, su novia, acusados de haber intentado un robo a una policía federal. Le querían, según la denuncia, quitar 500 pesotes y lo amenazaron con un cuchillo a una agente federal, y lo amenazaron con un cuchillo de cocina, uno de esos cebolleros, dice, pero es inverosímil. Sin embargo, están presos. Dice este compa Brian: tomamos la decisión de permanecer en el reclusorio, pues pudimos declararnos culpables y alcanzar fianza. Sin embargo, esta es la otra forma de lucha. Confío en que en cualquier momento saldremos y seremos absueltos. No es solo por una ambición personal para no tener cargos jurídicos, sino para evidenciar la sistemática represión y persecución que hay contra quienes participamos en el movimiento social, que sin evidencias nos levantan y encarcelan. Es lo que dice Emir Olivares Alonso. El jueves 29 de enero, Ayotzinapa no es un caso superado, no debe cerrarse, dice González Pérez, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el responsable actual. Falta buscar la verdad y conocer el destino de los estudiantes desaparecidos, señala, y dice que antes de Tlatlaya y de Iguala, la normalidad en el país era anómala y estaba asentada en la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas. Esto lo afirmó el Ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o más bien el presidente de esta comisión, quien dijo que también dijo que estamos en presencia de desapariciones forzadas y que el trasfondo de complicidades y corrupciones no es otro que la corrupción. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y grupos civiles diversos, sobre todo de derechos humanos, expondrán en Naciones Unidas fallas en la investigación del caso Ayotzinapa. Un comité de mexicano contra desapariciones forzadas, se va a evaluar a través de un comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas sobre el trabajo realizado por México para cumplir sus obligaciones en esta materia. Una buena oportunidad para denunciar que las investigaciones de la PGR distan mucho de estar cerradas o ser concluyentes. Esto es lo que nos dice la nota de Fernando Camacho Servín. ¿Qué? exigen cancelación de permisos de construcción del nuevo aeropuerto. Pedirán medidas cautelares para los 15 pueblos de Texcoco que serían afectados por el aeropuerto. Esto lo advirtió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y exigió la cancelación inmediata de los permisos de construcción, ya que el nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México afectaría el medio ambiente y el patrimonio cultural de los pueblos de la región del lago de Texcoco. Nota de Fernando Camacho Servín. El viernes 30 de enero, ya ante la verdad histórica, advierte Osorio Chong que no se tolerará más violencia de grupos radicales. Conocidos los resultados del caso Ayotzinapa, se envía a Guerrero a las Fuerzas Armadas como si es la verdad histórica ya fuera la neta, pero hasta la misma Organización de Naciones Unidas dice no, ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos está de acuerdo en que se cierre este caso. Por otro lado, y ya que se pusieron más duros en el gobierno, ahora sí ya más machitos, se decidieron invitar, entre comillas, al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Lo están invitando a la PGR a rendir declaración ministerial. El señor, el director, José Luis Hernández Rivera, no se ha presentado ni ha sido detenido. Y aunque dice el gobierno o la autoridad que no se está investigando al profesor, pero son dimes y diretes, a final de cuentas no lo han llamado. Luego lo quieren vincular con otro grupo delincuencial, en fin. Ahora sí ya se pusieron más duros, según la nota de Gustavo Castillo. Desde 2006, México sufre una epidemia de ejecuciones sumarias, indica Human Rights Watch, esta organización norteamericana, quien dice que el gobierno ha hecho muy poco contra la corrupción y la impunidad, eso en su informe más reciente. La violencia, dice, quedó expuesta de manera trágica con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. La nota de Fernando Camacho Servín. Familiares de los normalistas desaparecidos realizan foros para rechazar el carpetazo. Desde la UNAM exigen a las autoridades agotar las líneas de investigación. Esto se dijo durante el primer foro sobre la violencia y el Estado, organizado en la Facultad de Filosofía y Letras. Dice uno de los padres de familia: no entiendo por qué se preocupa más el gobierno por una elección que por una vida. Cuando nos reunimos con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, le preguntamos cuánto vale la vida de su hijo. No respondió. Entonces, ¿por qué intentaron ponerle precio a la vida de los nuestros? Es pregunta que no le respondieron. Perdón, la nota de Miro Olivares y Carolina Gómez. El sábado 31 de enero, dijo Elena Poniatowska en España, ya que fue a recibir un premio, un honoris causa en Madrid, dice que los políticos necesitan menos face y más book. Eso es lo que les dice Elena Poniatowska. Es decir, necesitan menos cara y más libros. Y ya saben a quién se refiere. La escritora advirtió en Madrid los riesgos y las ventajas de las redes sociales y exigió esclarecer y hacer la justicia por los crímenes de Tlatlaya y por los 43 normalistas de Ayotzinapa. La nota de Armando G. Tejeda. Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero denuncian exceso de violencia de las fuerzas federales en Guerrero. Dicen que el objetivo verdadero es reprimir a los movimientos sociales. Como ahorita ya se pusieron en otro plan, ya no tanto de escuchar, de dialogar, simplemente de controlar a los violentos, así les dicen. Bueno, pues esto por un lado, acá en el estado de Guerrero, y aquí en San Pedro Mártir, en Tlalpan, estuvo un grupo de padres de familia de Ayotzinapa, y ahí es, en uno de los mítines, les pidieron a los compas de San Pedro Mártir que por favor no los dejemos solos. Dar a nuestros hijos por muertos, no vamos a dejar de luchar, no los vamos a dar por muertos. Si el presidente Peña no quiere hacer justicia, vamos a ir a Suiza o a Estados Unidos o a donde sea para exigirla. La nota, la primera, la de la CETEG, de Héctor Briceño y Juan Carlos Partida, y la segunda de Laura Poisolán. México no hace lo suficiente ante las desapariciones forzadas, dicen organismos no gubernamentales, detenciones arbitrarias, práctica persistente y extendida entre cuerpos de seguridad. El Estado no ha tomado acciones para hacer que los militares vuelvan a los cuarteles, ahí es donde deberían estar. No ha hecho el Estado mexicano, pues, lo suficiente para resolver la crisis generada por las decenas de miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país desde 2006, pues no ha investigado ni juzgado a los responsables de dichos crímenes, lo cual ha generado un fenómeno de impunidad que ha hecho todavía más grave este problema. La nota de Fernando Camacho Servín. Vamos a la ONU a exigir justicia porque en el país, en este país, para los pobres no la hay, no hay justicia. Que se haga justicia y se conozca la verdad es el objetivo de los padres de familia que viajaron el pasado domingo, viajaron o quizá el sábado, a Ginebra, Suiza, para dar su testimonio ante los expertos independientes que integran el comité sobre desapariciones forzadas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Quieren que se haga justicia y se conozca la verdad. Esto nos dice la nota de Laura Poisolano. Lo de Iguala es un crimen de Estado. Nos indigna que nos hagan pasar por sicarios, dicen estudiantes de Ayotzinapa. Estos normalistas afirman que la versión de Murillo es una mentira aberrante a lo que Murillo dijo que era la verdad única, la única verdad, la máxima verdad, la neta del planeta, dijo, es la verdad histórica. Y quieren cerrar el caso para que ni la Policía Federal ni el Ejército resulten culpables, es lo que dijeron normalistas de Ayotzinapa en diversos mítines. En este caso fue en Monterrey, y eso es lo que denunciaron. Lo de Iguala, crimen de Estado. La nota de San Juana Martínez. El domingo primero de febrero, como la nota anterior, crece, y en otro orden de asuntos, absolutamente, esto es economía, crece 2,000 millones de pesos diarios la deuda pública con Enrique Peña Nieto, 2,000 millones diarios. Al cierre del año pasado, la deuda se situó en 6 billones, casi 7 billones y cacho de millones de pesos. El saldo no incluye el costo del rescate de bancos y carreteras acordado en el sexenio de Zedillo, o sea que todavía debemos más. Según esto, según estas notas, más bien esta nota de Roberto González Amador. Y México, que se supone que somos un país de la OCDE, es el país de que está dentro de la OCDE, es el país con mayor desigualdad. Es de 27 a 1 la diferencia entre quienes más ganan y el grupo de menores ingresos, y eso que a mí se me hace que es mayor la proporción de desigualdad, pero pues es lo que dice la OCDE. 10% del total de la población que gana más es la diferencia esta de 27 veces. Esto fue publicado en el Observatorio Macroeconómico de México y la nota está escrita por Juan Carlos Miranda. Pueblos de Morelos afinan lucha contra megaproyectos. Dicen que las transnacionales se apropian de los recursos, destruyen el ambiente y contaminan. Es lo que afirman Pueblos de Morelos. Y de esta coalición de Pueblos de Morelos, Puebla y Estado de México, que luchan contra los megaproyectos. Dicen, para el caso de Morelos, que Graco Ramírez, nada grato, no apoya a pobladores que defienden sus tierras, dicen activistas. Y la nota es de Rubicela Morelos Cruz. Convocan a marcha nacional para el jueves en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, para el próximo jueves. Esto ya es del día lunes 2 de febrero, esta nota. La Asamblea Popular demanda el regreso del ejército a los cuarteles allá en Guerrero y, por otro lado, aseguran que no hay evidencias científicas para que la PGR puedan cerrar el caso igual. Ciudadanos y comunitarios impiden entrar el ejército a Petaquillas, en otro orden de notas. Esta es una nota de Sergio Campo Arista. Y comparecerían hoy ante la ONU, es decir, ayer, madres de jóvenes desaparecidas. Por otro lado, este es otro orden de desapariciones forzadas, las mujeres que son raptadas, levantadas, secuestradas para explotación sexual. Es otro orden de desapariciones forzadas que hay que combatir con todo. La nota de Miroslava Brech. Y el día de ayer, martes 3 de febrero, tenemos las siguientes notas. Hay determinación y contundencia en el caso Ayotzinapa, dice el gobierno, y reconoce retos en desapariciones forzadas, mientras que los padres de familia dicen no confiamos en la capacidad de investigación del gobierno. Estos ambos discutieron, tanto padres como autoridades del Estado mexicano, allá en Ginebra ante la ONU. Venimos a solicitar la ayuda y el apoyo de la ONU, es lo que le dijeron los padres a este comité. La nota de DPA, y Reuters. El sector agropecuario es uno de los sectores más afectados por el recorte presupuestal, dicen campesinos, quienes prevén un incremento en los precios de los alimentos para el consumidor. Esto dice la nota de Matilde Pérez. Sin regulación, gasta el gobierno federal 5 mil millones en propaganda para echarse porras, dice integrantes del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Las campañas informativas distan mucho de ser un instrumento para rendir cuentas, aseguran. Pues es nada más para quedar bien ante los medios de comunicación y a través de los medios manipular a la gente que les cree. Esto nos dice la nota de Alonso Urrutia. La última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad de hoy martes 3 de no, perdón, del día de ayer martes 3 de febrero, a 2 años de la reforma laboral, es menor el poder adquisitivo del salario, eso es lo que dicen economistas de la UNAM, y destacan que además de que es menor el poder adquisitivo, las jornadas de trabajo son más largas. Encuentran diferencia de 6 millones de desempleados con cifra dada a conocer por el INEGI. Pues con esto concluimos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad para dar lugar al himno nacional mexicano. Escuchemos con respeto y después la cantaleta de las elecciones que nos van a seguir saturando hasta el mes de junio. Pues ellos con sus votos no podrán comprar nuestras esperanzas. Vámonos, Recio. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo!

no hay muchas. Así se refería de radioeducación. ¡Viva la libre expresión y los buenos locutores! ¡Viva radioeducación, vivan sus trabajadores! Bueno, y aquí ya cambió, ya no son las mismas métrica decimal. Aquí ya le cambió y ahora la estrofa es: si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos mucha vela en el entierro. Cada quien su cada cual, y digo sin creerme juez, radioeducación no es una estación comercial, es patrimonio social que conviene que cuidemos. Siento que nos conocemos sin habernos nunca visto, y al saludarlos insisto, si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos mucha vela en el entierro. Sin convertirnos en fuste, sin pretender decidir, siempre podremos decir lo que nos guste o disguste, y que ninguno se asuste con lo de que nos juntemos. Lo único que pretendemos es defender por la buena algo que vale la pena. Es lo que decimos frecuentemente de ahora que ya se puso hasta en el campo de la ciudad de moda poner las cuestiones de comerciales políticos, y retomo lo que dice Guillermo Velázquez: siempre podremos decir lo que nos guste o disguste y que ninguno se asuste. Más adelante dice así, las décimas de Guillermo Velázquez, que en este caso no son décimas, son quintetas: por su historia relevante tenemos la convicción de que Radio Educación es un espacio importante y que exige esfuerzo importante para que la preservemos, y es lo que nos proponemos trenzando las voluntades en esta unión de amistades. Merecen y muy sobrado nuestro respeto mejor, desde el señor director hasta el más humilde empleado, el ingeniero atareado al que nunca jamás vemos, voces que reconocemos intuyendo en lo que expresan, el rostro al que pertenecen. Que sea radioeducación como hasta ahora diferente, que no sea otra del montón que contamina el ambiente. Nosotros somos su gente, que donde quiera que estemos, al sintonizar hacemos que su encomiable quehacer halle su razón de ser. Y ya termina: si esta estación la queremos, las aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos mucha vela en el entierro. El auditorio es reflejo del programa, ya se refiere al programa del campo y de la ciudad. Y el auditorio es reflejo del programa A No Dudar. Y en ese tiempo se formó un consejo de radioparticipantes. Bueno, felicito al consejo que acabamos de formar, eso es lo que cantó Guillermo. Y concluyó diciendo esto: hoy en Radio Educación, amigos, quiero decir, todo es un ir y venir en la comunicación, y en la radiodifusión de convencerme no dejo, como el rostro y el espejo, como lo verde y la rama, yo pienso que de un programa el auditorio es reflejo. Ahora que estamos felices, percibo que en realidad del campo y de la ciudad ha creado muchas raíces. No han faltado nubes grises ni cosas que lamentar, pero hoy puedo comprobar, en el jardín es notorio, que tiene un gran auditorio el programa A No Dudar. Agradecemos joviales, enchiladas y el atole, el chicharroncito, el mole y los sabrosos tamales. Desde ahora somos avales de algo digno de apoyar, y bajo el rayo solar que cae como el oro viejo, yo felicito al consejo que acabamos de formar. Esto es lo que escribió Guillermo Velázquez en defensa del programa del campo y de la ciudad y de radioeducación, y que viene mucho, ahora sí que en verso, viene a colación ahorita que pues se está escuchando que seguramente es un mandato oficial que se tenga que transmitir estos comerciales que la verdad es demasiado. Hay países en donde está prohibida la programación de cuestiones políticas que no sean, es decir, los diálogos, las discusiones, las mesas redondas se valen. Lo que no se vale es estar haciendo ahí spots de 30 de mentiras, de cuestiones que nada más son para jalar a la gente, para hacerle creer que ahora sí van a cambiar las cosas en la democracia representativa, y estamos en las mismas o peor aún. Así es de que pues hay que voltear hacia una democracia participativa en la que todos tengamos algo que decir y los que tengamos todos algo que aportar para construir un país justo, un país digno, un país equitativo, un país con libertad, justicia y democracia. Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente. Y vamos a escuchar una pieza más de Los Cojolites. La 4, estamos en esa, ¿verdad, señor? RR ya está con nosotros, el señor R. Te vi pasar con una cachucha blanca y dije, ¿y ese viejito quién es? Como yo, que ya ando con mi cachucha blanca. Son de mar, Los Cojolites. Thank you. Son de Mar, Los Cojolites, en este disco que se llama El Son Sin Fin. Yo también los estoy descubriendo y sí me parecen bastante buenos y creativos los chavos. Son 6:19 y cachito y tenemos ahora sí un reporte de llamadas. Nos llamó Manuel Munguía, un mensaje bastante kilométrico, pero lo vamos a compartir. De repente no es que no querramos tomar las llamadas, don Manuel, simplemente entran un montón de llamadas y se queda uno con una llamada muy larga, pues no alcanza a atender a varias personas. Y con ahí está nada más Juan Antonio Vázquez solito. A veces viene Isa, nuestra querida Isa, a echar la mano y poner la oreja, pero hay veces que nada más está él y no se da abasto. Pero ahí le va, ahí les va. Dice don Manuel que sigue el desperdicio y el dispendio de recursos, cuando el gasto gubernamental para el año 2015 y el recorte, híjole, cuando 4.6 billones de pesos y el recorte están tan solo de 124 millones, dice. No sé de dónde sacó los datos. Ante la restricción de recursos por la venta de crudo que ascendía hasta julio del año pasado a 120 mil millones de dólares anuales, con 100 dólares por barril de petróleo que hoy se han reducido a 45 dólares por barril, esto es insuficiente y el recorte irracional, protegiendo desde luego los intereses de la alta burocracia ante un mercado interno mal estructurado con actividades agropecuarias olvidadas, dependencia alimentaria de más del 50%, desempleo e inflación, haciéndonos importadores de nuestro propio petróleo, además del estancamiento económico y la crisis financiera internacional, y lo que es más perjudicial, el cambio de los ciclos de la naturaleza, cuestiones que a los neoliberales no les hace entrar en razón. Hoy se están llevando al desastre no solo a México, sino al orbe entero, en aras de la especulación y la tasa de ganancia. Esta es la realidad de la que no quieren tener cuenta ni oligarcas ni plutócratas, a costa del sufrimiento de millones de mexicanos que hoy viven con 70 pesotes. Los neoliberales son como esa plaga de langostas que antes nos quitaban la comida y hoy nos están quitando hasta la vida. Esto es lo que dijo don Manuel Munguía. Luego, la profesora Mercedes Macías Monroy agradece el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo y de Marco por hacer un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Por otro lado, invita al 9º Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativas a realizarse el sábado 28 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Para mayor información, marque el 58-51-92-17. Repito, 58-51-92-79. Araceli Ortega saluda y felicita por este gran programa e invita a todo el público en general a tomar un curso de nutrición teórico-práctico que iniciará el próximo sábado 7 de febrero de las 12 a las 15 horas. Son 3 horas de duración y este se llevará a cabo en una escuela de cultura popular ubicada en San Lucas La Saga, número 257, interior D, casi esquina con 5 de febrero, en la colonia Obrera, a 2 calles del metro San Antonio Abad. Tiene un costo de recuperación, no lo dice, pero quien se interese puede marcar el teléfono 56-54-60-29. Repito, 56-54-60-29. Basilisa Ángeles Olvera, si el gobierno quiere que se cierre el caso de los estudiantes, que también se cierren todas las campañas, porque no sirven para nada. Pasando a otro tema, el día de ayer perdió a su mascota, doña Basilisa, y pide al auditorio si alguien le puede vender o regalar algún perrito para tenerla de compañía, de preferencia de los perros chinitos o chiquitos. De los French, dispone de 500 pesotes. Para comunicarse con doña Basilisa Ángeles, pueden marcar el 58-58-69-95, repito, 58-58-69-95. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, felicidades al equipo, Marco, Sergio, el operador en cabina. Junta, e invita a la Junta el mercado Martínez de la Torre, en la Colonia Guerrero. Esto es en el Metro Guerrero, a partir de las 18 horas, y la Junta es referente a la ley hacendaria que el gobierno no ha querido dar marcha atrás, además de la problemática en general de los mercados públicos. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Pide más tiempo para el programa, ya que 2 horas no son suficientes. José Godínez Sosa dice que hace 2 semanas Sergio Canales presentó un programa de Carlos Montemayor y le había solicitado una copia con anterioridad. Deja su teléfono para ver si es posible. Sí, felicidades al programa, buen día. Bueno, me pasó esta nota a Sergio y me indica que él se comunicará con usted. A ver si es cierto, porque luego yo también digo que me voy a comunicar y se me olvida, como con doña Basilisa, que debe comunicarme. Luego se va la onda después del programa. Roberto Martínez, el eminente fraude y engaño de los partidos políticos, si le anexamos el recorte de los gastos del presupuesto, el PAN nos dice y actúa en reunión a una corte turístico, con hospedaje de lujo por cada día de 7,000 pesos por persona o legislativo. El PRI nos dice, por eso me gustan por entrones que trabajan como burros para mantener el poder y hacer lo que se les antoje. Nos engañan con eso de los aumentos. El teléfono subió, la luz, todo en general. ¿Dónde está el bienestar de la familia? ¿Dónde está moviéndose México? Se está moviendo, pero en reversa, amigo. Jesús Gómez, de Ayotla, saluda al programa y lo felicita. Dice, saludos para Marco y denuncia lo siguiente. Soy servidor representante de bienes comunales del pueblo de Ayotla. Y aquí llevamos peleando más de 30 años para el reconocimiento ante el Tribunal Agrario. En 2006 hicieron pasar a toda la comunidad como ejido, lo cual nos ha generado problemas, ya que el núcleo ejidal está vendiendo las tierras a Antorcha Campesina, y esto ha degenerado en problemas varios ante la indiferencia del gobierno. Bueno, pues ya son 6 de la mañana con 27 minutos y cachito, y es tiempo de... Sí, vamos a poner un poquito más de música y después a ver si nos podemos instalar un par de cápsulas de Eduardo Galeano. Vamos a la que... A las 6 nos brincamos, señor RR. A las 6, y esta se llama Son de la Noche. ¡Ay, nanita! que cayendo deja en la arena un rastro de felicidad. Los cojolites, muy bonito descubrimiento, aunque no son nada nuevo, no es un, ya tienen, fácil han de tener unos 10 años que yo oía que se mencionaban, pero no conocía su material, muy bonito, felicidades a los cojolites. Ya son 6:33 a.m, es momento de compartir, ahora sí, he estado amenazando con que ya mero, patas arriba. Ya dije el contenido de los cursos de Eduardo Galeano, que es la Escuela del Mundo al Revés, el curso básico de injusticia, también un curso básico de racismo y de machismo, y Cátedras del Miedo, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Dentro de las Cátedras del Miedo tenemos algo que se llama... Es la 7, señor RR. La industria del miedo. ¡Uy! ¡Patas arriba! ¡Patas arriba! La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Cátedras del Miedo. La industria del miedo. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan. Y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. El tiempo de los carceleros cautivos. Nuestra mejor publicidad son los noticieros de la televisión, dice, y bien sabe lo que dice, uno de los especialistas en la venta de seguridad. En América Latina, la industria del control del delito no solo se alimenta del incesante torrente de noticias de asaltos, secuestros y crímenes y violaciones, también se nutre del desprestigio de la policía pública, que con entusiasmo delinque y que practica una sospechosa ineficiencia. Ya están enrejadas o alambradas las casas de todos los que tienen algo que perder, por poquito que ese algo sea. Y hasta los ateos nos encomendamos a Dios antes que encomendarnos a la policía. También en los países donde la policía pública es más eficaz, la alarma ante la amenaza del crimen se traduce en la privatización del pánico. En los Estados Unidos, no solo se multiplica la policía privada, sino también las armas de fuego, que están a la orden, en la mesita de luz y en la guantera del automóvil. arma es como la mujer amada, que no se puede dormir sin ella, y es como la tarjeta de crédito, que sin ella no se puede salir. En el mundo entero, son cada vez menos los perros que pueden darse el lujo de ser nada más que mascotas, y son cada vez más los que están obligados a ganarse el hueso asustando a los intrusos. Se venden como agua las alarmas para autos y las pequeñas alarmas personales que chillan como locas en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. En muchos lugares se instalan circuitos cerrados de televisión y alarmas por monitores que controlan en pantalla a las personas y a las empresas. No hay país que no use la seguridad pública como explicación o pretexto. Las cámaras ocultas y los micrófonos ocultos se meten en los bancos, los supermercados, las oficinas y los estadios deportivos, y a veces también atraviesan las fronteras de la vida privada y siguen los pasos de cualquier ciudadano hasta su dormitorio. No abro un ojo escondido en el botón del televisor. Oídos que escuchan desde el cenicero. ¿Quiénes son los carceleros y quiénes los cautivos? Bien se podría decir que de alguna manera estamos todos presos, los que están en las cárceles y los que estamos afuera. ¿Están libres los presos de la necesidad, obligados a vivir para trabajar, porque no pueden darse el lujo de trabajar para vivir? ¿Y los presos de la desesperación, que no tienen trabajo ni lo tendrán, condenados a vivir robando o milagreando? ¿Y los presos del miedo, estamos libres? ¿No estamos todos presos del miedo, los de arriba, los de abajo y los del medio también? En sociedades obligadas al sálvese quien pueda, estamos presos los vigilantes y los vigilados, los elegidos y los parias. Yo he visto rejas hasta en algunos ranchos de lata y madera de los suburbios de las ciudades, pobres defendiéndose de otros pobres, unos y otros tan pobres como ratón de iglesia. El desarrollo urbano, metástasis de la desigualdad, crece en los suburbios y en los suburbios más tugurios y jardines. Los suburbios ricos suelen no estar demasiado lejos de los arrabales que los abastecen de mucamas, jardineros y guardianes. En los espacios del desamparo acecha la bronca de los que comen salteado. En los espacios del privilegio, los ricos viven en arresto domiciliario. Los helicópteros atraviesan los cielos de la ciudad, yendo y viniendo entre las prisiones de lujo y las azoteas de los edificios del centro. Las calles, secuestradas por los malandrines, envenenadas por la contaminación, son una trampa que más vale eludir. Fugitivos de la violencia y del smog, los ricos están obligados a la clandestinidad. Paradojas del afán exhibicionista. La opulencia está cada vez más obligada a recluirse tras altas murallas, en casas sin cara, invisible a la envidia y a la codicia de los demás. Se alzan microciudades en las afueras de las grandes ciudades. Allí se agrupan las mansiones, protegidas por complejos sistemas electrónicos de seguridad y por guardias armados que custodian sus fronteras. Los cautivos del miedo no saben que están presos, pero los prisioneros del sistema penal, que llevan un número en el pecho, han perdido la libertad y han perdido el derecho de olvidarlo. Las cárceles más modernas, últimos chillidos de la moda, tienden a ser todas cárceles de máxima seguridad. ya no se proponen reinsertar al delincuente en la sociedad, recuperar al extraviado, como antes se decía. Simplemente se proponen aislarlo. La justicia se venda los ojos para no ver de dónde viene el que delinquió, ni por qué ha delinquido, lo que sería un primer paso hacia su posible rehabilitación. La cárcel modelo del fin del siglo no tiene el menor propósito de redención y ni siquiera de escarmiento. La sociedad enjaula al peligro público y tira la llave. En los últimos 20 años, los gastos públicos en prisiones se han incrementado en un 900%. Eso no ha contribuido ni un poquito a aliviar el miedo de la población que padece un clima general de inseguridad, pero ha contribuido más que un muchito a la prosperidad de la industria carcelaria. Ese es el mundo al revés. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con 44 minutos prácticamente, escuche usted. Del campo y de la ciudad, ya se nos estaba yendo una más, pero la controlamos rápidamente, señor RR. ¿Sí se oyó el pap? Tantitito. Bueno, es el preludio de la siguiente cápsula, a ver si nos da tiempo de transmitir. Algunas llamadas. Desde Mérida nos llama Selmi Maigret. Dice: saludos a Marco de parte de la doctora Ana María Mo y la doctora Selmi Mo y de todos los integrantes del grupo Moji. Le mandamos un fuerte abrazo y aprovechamos para saludar a todos los radioescuchas e informarles que muy pronto estaremos dando una conferencia sobre medicina tradicional maya para compartirles el cómo se pueden prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. Esto será el día primero de marzo, un domingo, en el Centro Médico Nacional. Para mayor información nos deja su teléfono, que es el 55 94 26 99. Repito, 55 94 26 99. José Luis Hernández: saludos a Marco, a la audiencia y a todo el equipo del programa. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa en perjuicio del pueblo. Por eso este 7 de junio vamos a demostrar que ya abrimos los ojos y que estas cápsulas que nos pasan los partidos políticos son cápsulas pero venenosas. Unidos y organizados seremos respetados. Vamos a regenerar a nuestro país. Gracias por llamar. Tere Torres, nuestra querida amiga Tere Torres, doña Tete. Felicita enormemente al programa, estuvo excelente. Saludos para Marco, felicita la bella música y las letras, la bella música de los Cojolites y las letras de Guillermo Velázquez. Siempre los escucho, aunque no llame. Mi gratitud es siempre para con ustedes, haga frío o calor, siempre están ahí. Un abrazo cósmico para todos, igualmente. Tere Torres. Gloria Albarrán felicita por el programa y manifiesta su indignación por todos los desaparecidos y la situación en general, y manifiesta su inconformidad ante tanto anuncio de los partidos políticos y sobre todo los del Instituto Nacional Electoral. Felicita por el programa una vez más y buenos días. Ya son 6 de la mañana con 47 minutos y escucha usted del campo y de la ciudad. Vamos a las 7, señor RR, por favor. Otra vez los cojolites, y esta es una... un alegato, una... un intercambio de los cojolites con el presidente. Seis de la mañana con 50 minutos. Escuchamos a los cojolites y tenemos un par de llamadas antes de seguir con la música. Yo quería programar otra cápsula, pero pues son un poquito largas, por lo tanto pues vamos a poner musiquita. Doña Prisca Méndez de Xalostoc nos está llamando y felicita por el programa. Dice, gracias a todos los que lo hacen posible. El gobierno nos quiere callar por medio de la violencia cotidiana y evitando mencionarlo en las noticias, a la persona que... a las noticias, punto. Luego sugiere, a la persona que perdió su mascota, que es doña Basilisa, le recomienda ir a los refugios donde dan en adopción, igual ahí le dan un perrito llevando a cambio un costal de alimentos. Seguimos escuchando el programa, gracias y buenos días. ¿Y dónde estarán los refugios? ¿En las delegaciones? Quizá. Bueno, esa es una recomendación para doña Basilisa, que perdió a su perrito. Bueno, luego nos llamó Alicia Padilla felicitando a Marco y a todo el equipo y felicita por la verdad y los valores humanos que transmiten. Reiteramos el compromiso del taller de educación para la salud, gratuito para todos los compañeros. Información, para más información, marcar el 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Saludos a todos los compañeros. Gracias, doña Alicia